Porque toda gran canción tiene un misterio detrás. Nunca lo sabrán. Ya estamos acá con la gente de Mandinga Tattoo Studio. Está Diego, está Mariano, está Guille. Y no solo nos van a contar de qué se trata el Tattoo Fest que tan seguido organizan y con tanto éxito, sino que también le van a hacer un dibujito a Gala. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Bien, todo bien. Decíamos que ustedes organizan el Mandinga Tattoo Fest por lo menos una vez por año, porque tengo entendido que ya este año hicieron uno en marzo. Claro, hacemos uno que es el Tattoo Show, que es un evento que dura 3 días, y el Tattoo Fest que dura 2. O sea, arranque de temporada de tatuajes, que es ahora cuando empieza el calorcito, y fin de temporada, que es cuando un calorcito se va. La gente se tatúa más cuando hay calorcito porque quiere mostrar, ¿no? Claro, pero igual en los últimos años ha cambiado bastante el tema este. La gente se fue acostumbrando mucho a que se tienen que tatuar más en invierno que en verano, porque en invierno el tatuaje es más llevadero, no pica. No te cuidas del sol, las piletas, el cloro, el mar, ¿viste? Uh-huh. Sí, así generalmente es mejor en invierno. Yo tenía como esa idea, que los tatuajes se hacen en invierno, así se curan bien. Claro, ¿no? Bueno, la gente, pasa que la gente se acuerda de cuando los muestra, entonces claro. Lo dejan para último momento. Sí, sí, cuanto más carne muestra, sí, ahí sí. Dice. Sí. Hay conciencia con respecto al tatuaje. Digo, en un momento, yo me acuerdo, no hace tanto, cuando yo era más chico, era difícil ver gente tatuada, no era algo tan común. De repente ahora, casi cualquier persona tiene por lo menos un tatuaje. Claro, bueno, antes si había gente como nosotros que estamos todos tatuados, sabías que era tatuador. Ajá. Era improbable que sea una persona que no tatúe. Sí. Hoy ves gente tatuada hasta la cara y quizá no tengan nada que ver con el tema del tatuaje, más que los tatuajes. Uh-huh. Fue cambiando bastante el tema del prejuicio con la gente tatuada a medida de que fue evolucionando la web. Uh-huh. ¿Viste? O sea, internet hizo que todo esté al alcance de la mano, así que bueno. Uh-huh. Eso fue un detonante grande. ¿Y qué les piden? ¿Qué es lo más común? Porque sé que hay, después de ver programas sobre tatuadores en televisión, que nosotros los que no tenemos ninguno, aprendemos sobre... ¿Cómo no tenés ninguno? Tengo ninguno. Un tipo extraño sos. ¿Viste? Soy una cosa rara. Igual no, bueno. Ya ahora les voy a mostrar algo que me gustaría saber. Ah, pero te tatuarías. Sí, totalmente. Bueno, pero no encontré no había encontrado el diseño y no había encontrado... La gente, acá estamos. Ustedes a tu vida. Listo, ahora les voy a pedir asesoramiento. Entonces, dale. Pasa que lo que yo quiero era un poquito más complicado como para hacerlo acá. Está muy bueno igual ese diseño, ¿eh? Sí, yo creo sí. que garpa me gusta mucho. Es un dibujo de un pintor colombiano que se llama Brian Viveros. A mí me gusta mucho el boxeo y es una chica con las cosas de boxeador. La cabecera, todo. Sí. Medio viejo, medio... Sí, es bastante. Ahora te lo muestro, bastante vintage. Después se lo mostramos a la gente también. Subimos un dibujo porque no entienden de qué estamos hablando. Digo, viendo programas sobre tatuadores y averiguando un poco, te das cuenta de que hay cosas que los tatuadores medio no quieren tatuar. Ya el delfín no va. Y te rompe las bolas. Claro. Los delfines, los escuditos de fútbol. Las letras chinas. Las letras chinas. Son cosas que uno que tatúa hace muchos años. Se hace aburrido. Uh-huh. Pero bueno, es parte del negocio también. Uno vive de esto, así que tampoco es quien para juzgar los gustos de la gente. Pero por suerte ha quedado más en el pasado y la gente se va animando a cosas mucho más osadas, ¿viste? Ajá. Ya hoy se hacen tatuajes mucho más grandes, se hacen mangas completas, espaldas. Se animan a otro tipo de laburos y te permite poder hacer cosas que disfrutás. Uh-huh. O sea, es aburridísimo tener que hacer un tatuaje 2 veces o 3 veces y repetir lo mismo y no poder explayarte o hacer algo que tenga un poco más de arte. Uh-huh. Igual parte del laburo del tatuador también es aconsejar al tatuado, ¿no? En el sentido de que, qué sé yo, fíjate, nombres claro. No, ponelo. Y el tatuador es como si fuera un tachero del arte, ¿viste? Viste que vos subís al taxi y ahí dejás todas tus penas a veces. Bueno, esto es lo mismo. Sí. Esto vos tatuador tenés que convivir con esa persona un par de horas seguro y te enterás de toda su vida. Uh-huh. Y es como que la gente se pone más vulnerable. Entonces ahí tenés la posibilidad de poder asesorarlos, poder decirle que está bien, que está mal, qué haría o qué no. Claro. Que a nosotros no nos modifica nada, porque el laburo lo cobrás igual. Pero si sabés que te va a quedar un laburo no va a quedar bien, está bueno tratar de pincharlo para que se haga algo decirle de alguna manera que se va a arrepentir, ¿no? No, claro. Sí, no, eso lo decís. A veces con el riesgo de perder un cliente, ¿viste? Sí, sí, sí. Pero la verdad es que no da. Si uno labura conciencia, tenés que... Es preferible decirle que está mal y no hacerlo. Los nombres, mejor evitarlos, ¿no? Los nombres de parejas, digo. Sí, bueno, yo soy un boludo importante. Yo tengo la cara de mi mujer hace 23 años en el pecho, así que... Ah, mirá. Y sigo con ella, ¿no? Ah, bueno. Por suerte. Por eso, claro. Sigo con ella, pero... Bien. Pero se lo hacen y se lo van a seguir haciendo. Y el romanticismo es parte del tatuaje también, ¿viste? Sí. Uh-huh. A veces uno le dice, no te hagas el nombre de tu novia, y a los 6 meses lo tenés tapándoselo y haciéndose el de otra. Y no aprendiste nada. El ser humano no aprende. Claro. No aprende. Sí, sí, me imagino que tendrán también gente que se habrá arrepentido, que les habrá dicho. Siempre, por suerte, el color de mi tatuaje, perdón. Sí, sí, sí, ya mientras nosotros estamos hablando, a nuestra izquierda se está armando todo el operativo para que Gala se lleve su tatuaje. Gala, vení. Encima es muy blanca ella, es sí, como tatuar sí, un papel, sí. Está buenísimo eso. Contanos qué te vas a hacer. Sí, y me voy a hacer una estrella tradicional, ¿cómo es? ¿Una estrella tradicional? Sí, ¿cómo es el...? Facetada, dice Guille. Ah, facetada, ahí está. Bueno, y ahora estoy eligiendo el color, porque obviamente las líneas son negras, pero generalmente tienen como algún relleno de color, por ahí un rojo o algún rojo poco más... vibrante. Puede ser. Está bueno. Bueno, vamos a hacer la pregunta porque viene al caso. Vamos a hacer la pregunta obvia que te la deben hacer cada vez que te hacen una nota. ¿Duele el tatuaje? El tatuaje va mucho en el organismo de cada uno. Hay gente que es más susceptible al dolor, uh-huh, y gente que se la rebanca. Y también duele, depende de la zona. O sea, no es lo mismo tatuarte un brazo que tatuarte una costilla. Claro. Hay lugares que son más sensibles. Todavía no hay nada muy, muy eficaz contra el tema de la molestia en el tatuaje. Algún día supongo que, como esto se está convirtiendo en un gran negocio, habrá algún laboratorio que sacará algún tópico que sirva. Sí. Hay algunas anestesias en spray y todo, pero sirven recién cuando el tatuaje está delineado. Quizá sí. Los poros de la piel están abiertos, entonces bueno, ahí vos le tiras un spray que ayuda. Sí. Pero si no, es bancarlo. ¿Te pasó de gente que se arrepintió por la mitad y no se lo aguantó? Y... ¿Te pasa que hay gente que se arranca laburos, hay gente que arranca laburos muy, muy grandes y va con la expectativa de hacérselo en una sola sesión y los tiene que suspender y hacérselo en par de sesiones? Claro. Y es obvio porque es una agujita que va pinchando y que va. Al principio quizás lo vas aguantando o no. Después llega el momento donde hay una meseta donde ya lo tolerás, hasta uh-huh, que después viene la parte donde vuelve a doler y ya ahí hay que pararlo. Y buscándole la conexión musical que tratamos de buscarle a todo en este programa, ¿hay géneros, hay tribus que se tatúan más que otras? Me imagino que el metal tiende a... El metal a full. Pero vos sabés que nosotros ahí publicitando el evento del fin de semana poníamos, ¿no?, que si te gusta el metal, te gusta el rock, te gusta el folclore, te gusta el punk, te gusta... Si sos dark, si sos gay, si sos hetero, todo lo que seas, hay una sola cosa que lo une y es el tatuaje. Claro. El tatuaje se lo hace todo el mundo y por supuesto que arrancó muy, muy de la mano del metal, ¿no? Uh-huh. En fines de los 80, que empezaron a ver los primeros tatuajes, se vieron de la mano de bandas de metal como Kiss y bandas de ese tipo, ¿no? Pero la verdad es que si decís qué estilo de música lo representa, creo que hoy ya no hay un género representativo, es el rock and roll en general, ¿no? Uh-huh. Más fuerte, más liviano, pero se tatúa todo el mundo. Claro, porque recién, por ejemplo, hablábamos con Gala del rockabilly, el palo del rockabilly del garage, sí, también claro, tiende sí, a tatuarse bastante. Es muy representativo, pero pasa que también va muy de la mano del estilo y la estética también, del rockabilly de los años 50. Uh-huh. De hecho, nosotros el día domingo en el Tattoo Fest elegimos a Miss Pinup. Ajá. Que son todas chicas que van lukeadas con ese estilo y es lo que más se ve. Quizá en las convenciones el que no lo ves le gusta hacerlo esos días. Uh-huh. Pero hay de todo. Ahora vamos a hablar bien del Tattoo Fest en sí. ¿Vos ya tenés todo, Gala? ¿Ya está todo encaminado eso? Ya estamos. Ya elegimos los colores, ya me están por poner el transfer, supongo, y ahí empiezan. Pero ya está tatuada, ella sí es del palo. Yo claro. me he tatuado en un Mandinga Fest. Vamos todavía. ¿Sí? Con mi tatuador, porque todos los tatuajes que tengo son de Javier Peralta y... Sí. Y me hice estas cerezas, las cherry, allá. Bueno, ella es una chica. Sí, una sí, chica ya pin-up, tiene, ¿ves? Ya tiene tinta en el cuerpo, no como nosotros. Es más, te veo el domingo concursando, ¿eh? Me gustaría, ¿eh? ¿Y por qué no? Y ahí vamos. Esa, Gala, mis pin-up, vamos, y mostrás el que te hiciste hoy. Sí, ahora damos detalles sobre el Tattoo Fest. Mientras tanto, no sé si el Indio Solari tendrá algún tatuaje. No lo revisé, no me fijé. Pero lo que sí tiene es un tema que se llama Tatuaje. We'll be right back. por Nacional Rock. Nunca lo sabrán. Decíamos que más. Ah, ya te escucha el ruidito, ¿no? Tengo miedo. ¿Tenés miedo? No. No, no tengo. No, acá se te miedo. Ya está todo tatuado. Me da un poco de emoción en realidad. Miedo me da a mí. No me tatué nada todavía. Pero ya estamos en tratativas acá, okay, para mi dibujito de Brian Viveros. Que aparentemente queda bien el brazo. A full. ¿Sí? A full. Bien. Es tu tatú. Bien, listo. Ya. Ese brazo de boxeador, Mancusi. Ahí está, necesito una boxeadora en el brazo para el brazo de boxeador. Decíamos que, más allá de que están tatuando acá y eso, ustedes están organizando el séptimo Mandinga Tattoo Fest. Es el séptimo Tattoo Fest. El Tattoo Fest. El sábado y domingo en el Babuel. Sábado y domingo próximo. ¿Qué nos vamos a encontrar si vamos ahí? Primero, antes que nada, es la entrada de 40 pesos, accesible. 40 mangos. ¿Y qué nos vamos a encontrar ahí? Y es una, a diferencia del Tattoo Show, que es la convención hermana más grande que hacemos en marzo, uh-huh, es más latinoamericana esta. Sí. Viene más gente de acá, de Sudamérica, todo. Como siempre, bandas en vivo durante todo el fin de semana. Sí. Vamos a estar proyectando un documental solidario, que es el Mandinga Tour 2. Ajá. Que en realidad el Tattoo Fest nació de la idea de hacer un evento solidario donde nosotros apadrinamos escuelas rurales. Uh-huh. Apadrinamos 6 escuelas rurales, o 7, ya no me acuerdo, y un hospital rural. Donde estamos recibiendo mercadería durante los 2 días y parte de lo que se recauda se destina a las escuelas. Uh-huh. Entonces vamos a estar pasando un documental el sábado a las 15 horas de uno de los últimos viajes que hicimos. Bandas en vivo todo el tiempo, concurso de tatuajes, elegimos los mejores tatuajes del evento. Sí. Bueno, elegimos a Miss Pinup. Uh-huh. Y tenemos casi 300 tatuadores acreditados que van a estar tatuando, que son casi récord acá en 300. Y son 300 tatuadores que van a estar tatuando durante 2 días. Ajá. Yo recién te contaba fuera de aire que lo cubrí hace muchos años y esto fue creciendo cada vez más, ¿no? ¿Cómo fue evolucionando desde aquella primera idea de hacer una juntada de tatuadores a esto que hoy decís, que son 300 tatuadores de toda Latinoamérica? Sí. Y fue evolucionando. La verdad es que uno cuando arrancamos, empezamos acá con nuestro amigo Guille de Cancerbero, que es uno de los sponsors del y artífice de que la historia vaya creciendo también. Uh-huh. Empezamos muy, muy de abajo. O sea, fue una reunión de amigos donde dijimos, bueno, en vez de hacerla en la galería donde tenemos el local, vamos a buscar un salón para hacerla, y terminamos en el Bowen, que el Bowen estaba cerrado en ese momento. Ajá. Ah, en el momento de la recuperación. Estaba cerrado totalmente y no nos alcanzaba la plata para alquilar nada. O sea, cuando fuimos al Bowen, los tipos tenían todo el lugar cerrado, no tenían un mango ni para pagar la luz. Uh-huh. Y ellos estaban, igual que nosotros, estábamos los dos en quiebra, así que dijimos, bueno, vamos a apostarle a esto. Si el hotel se reabrió con el primer evento que hizo el hotel, fue el que en ese entonces llamaba Convención Nacional de Tatuajes. Y la verdad es que salió muy lindo, muy agradable, muy familiar y nos dio chance de ir a segunda vuelta. Y ya en la segunda vuelta, medio que fue explotó. O sea, y año tras año fue cada vez más grande. De hecho, viene cada vez más gente importante de afuera. O sea, vienen tatuadores que son tipos hiper reconocidos afuera y nosotros no salimos afuera, que eso es lo más extraño, ¿viste? Porque en general para promocionar un evento de estos vos tenés que viajar, tenés que intercambiar historias, tenés que ir a otras convenciones en el resto del mundo y poder traerlos. En realidad ellos son los que se fueron integrando a la historia. Uh-huh. O sea, yo no he tenido la posibilidad de viajar y sin embargo tipos que afuera la rompen están interesados en venir a Buenos Aires. Es el único evento que hay en Buenos Aires de tatuajes, es el Tattoo Fest y el Tattoo Show. Y ha pasado músicos del carajo también por el evento. Uh-huh. Es común llegar y ver a Flavio Los Cádiz, a los pibes de la Renga, al Piti y las pastillas del abuelo, ha pasado Pamela David, Sebastián Ortega, ha ido un montón de gente que es gente conocida, que no te deja de sorprender, porque uno cree que lo que hacemos lo hacemos con el corazón, pero no trasciende más de lo que es el mundo del tatuaje, y la verdad que no. Sí. Se hizo, vos has ido, así que se ha hecho algo copado. Justamente, uno de los valores más grandes que tiene es acercar el tatuaje a la gente que quizás no es del palo del tatuaje, digo, es una buena manera de conocer, claro, ese mundo. De repente, yo me acuerdo la vez que fui, era, existe todo esto. O sea, uno que no se mueve en esos ámbitos, ves cómo laburan ustedes, ves los dibujos que se hace la gente, los distintos estilos, porque también eso es otra cosa que hablamos el otro día. Sí, se puede ser muy buen tatuador, hay, ponele que haya determinada cantidad de tatuadores excelentes en la Argentina, pero cada uno tiene su estilo dentro de la excelencia. Bueno, ahora hoy por suerte se fue dando eso, ¿no? De que es tan amplio el tema del tatuaje que hay gente que sabe que una persona labura en realismo, otro labura en más old school, otro le gusta hacer tatuajes más tipo tribales, otro, y la gente va eligiendo. Uh-huh. Las convenciones puntualmente creo que ayudaron mucho a que el tatuaje se haya hecho más popular. Uh-huh. Gracias a los medios, gracias a ustedes que lo difunden, gracias a la televisión, gracias a la gráfica, que muestran a la gente que se puede convivir y que la gente tatuada no es gente extraña ni asesinos seriales. No, la convención, eso ya está, ¿no? Pero lo fue en su momento y fue complicado. Uh-huh. Nosotros estamos del 93, por ejemplo, con el local, y los primeros años era para exorcizarnos. Aparte, el local al lado de una iglesia, imagínate que nos veían, parecíamos demonios. Claro, la habrás pasado mal, ¿no? Sí, bueno, y ahora, sin ir más lejos, hace 15 días estuvimos en Jujuy visitando una de las escuelas que apadrinamos y viajamos con el cura de la iglesia de al lado. Mira, lo llevamos con nosotros. Así que debe haber cura tatuado ya a esta altura. Sí, hemos tatuado también. ¿Por eso? Sí, claro, full. El tatuaje es algo artístico, no es un estigma, no es algo que represente un grupo mafioso o pandillero o narcotraficante. Sí, seguramente también se lo tatúan. Claro. Pero también se lo tatúa el empresario, el político, el deportista, el intelectual, el médico. Sí. Es parte de la cultura nuestra hoy. Y es una manera de decorarse el cuerpo, como hay mujeres que eligen ponerse siliconas o ponerse botox, hay otros que elegimos tatuarnos. Claro. Sí, pasa que el origen, sobre todo para las generaciones mayores que las nuestras, sí venía de un lado más marginal, entonces quizás a algunos les quedó ese estigma, ¿no? El tatuaje es ancestral, pero acá en la Argentina el tatuaje hasta finales de los 80 era algo que el tipo que se tatuaba era un tipo que en general estaba preso o estaba embarcado. Y tatuajes en colores no se veían. Recién en los principios de los 90 empezó a moverse lo que es el tatuaje. Y hoy ya es algo que es sumamente popular. Uh-huh. ¿Para qué? Voy a hacer un break para preguntar, para chequear cómo sigue todo. ¿Vamos bien? Acá, perfecto. El arte del tatuador de no hacerte doler es lo más. ¿No te está doliendo nada? No está doliendo. Pero mirá que se te borra después, por eso no te duele. Él quiere darle más fuerte, dale. A ver, déjame ver cómo va eso. Puedo soportarlo. Bien. Después igual, obviamente, vamos a documentar todo esto con fotos y videos en Facebook, en Twitter y en todos lados. No gracias a nuestra asistente de producción, Inés Gutiérrez, que está sufriendo del otro lado del vidrio, poniendo desmayo. Cara. Tiene la está cara pasando, de madre preocupada. La está pasando mucho peor, Inés, viendo cómo tanto tatuando a Gala, que Gala misma. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Y volviendo al Tattoo Fest de este fin de semana, también tienen bandas en vivo, ¿no? Hay bandas en vivo durante los días. Uh-huh. Buenísimo. Va a estar tocando Lourdes, por ejemplo, de Bandana con Valeria Gastaldi, que son uno dice, no tiene nada que ver, en realidad pone súper rockera Lourdes, nada. Está llena de tatuajes. Sí, bueno, le hemos tatuado a Lourdes y aparte rockea a morir. Uh-huh. En marzo ha tocado ella con Valeria Gastaldi y estuvo Romina Gaitani invitada también. Mirá. Y por supuesto a ella no les importó nada. Ellas salieron y se subieron y tocaron, ¿viste? Uh-huh. Pero la gente no, cuando la vio y está con eso, con esa historia de Bandana, así que la veían arriba del escenario y habrán pensado que iban a hacer una cosa muy light, nada que ver, se los comió crudo. Sí. Ha pasado hasta David Bolsoni por el Bowen, que David no quería salir a tocar porque pensaba que le iban a tirar con todo y nada que ver, ¿viste? Bueno, eso ahí es lo tenés bueno. El prejuicio, justamente. Claro, es buenísimo. De que el tatuaje es de metaleros y si no sos metalero la vas a pasar no, mal. No, el tatuaje es algo que conjuga un montón de gustos y actividades. Así, en el Bowen, o sea, en la convención, te toca una banda punk, después toca una banda de reggae, después toca una banda de jazz, y así está todo el tiempo. O sea, y la gente se la banca full y lo disfruta y está esperando que vuelva a otro evento para poder ir de nuevo. Uh-huh. Bueno, señores, después le vamos a mostrar cómo le quedó el tatuaje a Gala. Mientras tanto, les recordamos este fin de semana, 28 y 29, sábado 28 y domingo 29, en el Bowen, hotel recuperado por sus trabajadores, en Callao 360, está el Mandinga Tattoo Fest. Precios accesibles, un montón de tatuajes, Miss Pin Up, bandas en vivo, hay un montón de ganchos como para ir. Les agradezco muchísimo la presencia. Igualmente vamos a seguir sí. escuchando de fondo la agujita. Está pasando bárbaro ella, ¿eh? Sí. Ya me están convenciendo de que vaya el domingo, me escrache toda. No, pero te trajimos al más delicado de todo. Bien, no te veo ni cara de dolor, así que lindas manos. Veo que la estás, que no la estás pasando mal. Van a seguir escuchando la agujita de fondo. Uh-huh. Pero bueno, por ahora con eso estamos. Tenemos a Imelda May, ¿verdad? Sí. Una chica, justamente, una chica pin-up, rockabilly, ampliamente tatuada. Más o menos como Gala. Tiene la misma onda. ¿Tiene tatuajes Imelda May? Sí, claro. Tiene bocha, ¿no? Tiene un montón. Sí. Así que Love Tattoo se llama, ¿verdad? ¿Love Tattoo? Sí. ¿Es así? Estamos pasando un momento de caos en este, pero ya nos ordenamos Love Tattoo de Imelda May. Y antes que nada, les agradezco mucho su presencia. Nunca lo sabrán. Muchas gracias y bueno, esperemos verlos el fin de semana y capaz que te terminamos de convencer, ¿eh? Yo creo que en breve tenés ese brazo dibujado. Yo ya te digo, me gusta mucho y si vos decís que en el brazo queda bien, lo pienso seriamente. Listo, después subimos todo, mi futuro tatuaje y el de Gala a Twitter y Facebook y todos lados. Muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Imelda May. Blood and sweat. And now three hearts saying I love you. A name on your arm saying you'll always be true. Declaration of love in red, white, and blue. You're gonna love to do. You're gonna love to do. Well, he's mean and rude when he wakes and starts. Yeah, one of his moves can just break my heart. But the pounds and the thumps when he grabs me tight. I love a rough lover every inch, every night. And now to your heart saying I love you. A name on your arm saying it'll always be true. Declaration of love in red, white, and blue. You're gonna love to do. You're gonna love to do. This heart of a boy talks soft to me. Behind closed doors he can be so awfully sweet. When he lays by my side he's my very own real wild child. With his heart of stone sitting all alone between the anchor and the bride. And now to your heart saying I love you. A name on your arm saying it'll always be true. Declaration of love. Tenemos algo para decir.